Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba. Gracias, Guachi. Dice la balanza conmigo. Ahora sí, guacho, es el momento que se tiene que repudrir. El que nos salta, el que nos salta, cheto, puto, refugiado, escucha Rombay y Maramá, la concha de la lora. Rompe los gallos.